¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio 107.8, frecuencia modulada, y como cada jueves en directo, cada fin de semana en diferido, aquí estamos de nuevo, pues los componentes de Un Punto Azul. Programa de astronomía de ciencias del espacio que hacemos aquí la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. El mes que viene cumplimos 7 años y en estos 7 años todavía no lo hemos hablado todo. Se ríe. O no es verdad. Todavía no lo hemos hablado todo. Pero, alguien quita esos cascos de ahí, Lito. Que se acopla. ¿Se acopla algo ahí? Sí, se hace una envoltura ahí de sonido. Buenas noches. Buenas noches, efectivamente no hemos hablado todavía, nos quedan cosas que hablar todavía. Nos quedan cosas que hablar, ¿no? Digo yo, no sé. Sí, sí, y para unos cuantos años más, ¿no te creas que vamos a empezar a repetir pronto? Cuanto menos, siete más. Por lo menos. De siete en siete son ciclos. Sí, sí, en los siete años me suena a mí a ciclo de algo, no sé. Sí, sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo sobreviviste el jueves pasado sin mí? Bien, con ciertos apuros, pero teníamos una dirección técnica desde allí, la pecera buena, muy buena, nuestro amigo Juan. Y lo pudimos sobresellar medianamente bien, ¿verdad? ¿Hablamos del Coloma? Sí, también. No, del programa de la semana sin en Alfonso. Programa perfecto. Es que me encontré a... Se lo temía. Me encontré a tu compañero. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Diego. Y me dice, oye, el programa de los días, perfecto, ¿eh? Estuvo maravilloso, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me estás entendiendo? Hombre, ¿no? Digo, no. Hombre. No, porque es que yo en el trabajo se lo comenté. Yo digo, hoy no viene Alfonso, veremos cómo sale porque presento yo y tal. Dice, bueno, pues lo voy a escuchar esta noche con más interés. No, hombre, aquí no, nadie... No, tranquilo, y al final, ¿cómo? Pues no, nos faltó tiempo, evidentemente. Sí, sí. Me dijo una persona en mi trabajo una vez, que uno aprende de las personas mayores de la experiencia de los demás. Sí. Dice, Alfonso, dice, el cementerio está lleno de gente imprescindible. Sí, sí, seguro. Seguro. Digo, pues lleva usted toda la razón del mundo. Sí, sí. Se aprende. Es cierto. Bueno, saludos para nuestro compañero Ignacio. Ah, por supuesto. Siempre se me olvida saludarlo. Yo sé que es uno de los fieles. Desde luego. Lo estuvimos saludando con ocasión de cuando vino el astronauta Pedro Duque. Esa es la compañía. Y hacía mucho tiempo que no nos veíamos, la verdad. Un y en, saludo la feria, para él. En la feria me lo he encontrado varias veces también. Ajá. Además, creo que vuelve a Jerez. Sí, a sí, tiene trabajo. Destino ya aquí en Jerez. Y igual lo. Ignacio, si estás en Jerez trabajando, pues tendrás más tiempo y te queremos ver por aquí. Eso es, un jovencito, ¿verdad? Ahí está, claro. Que se venga por aquí. Y además, como psicólogo que es, también tendrá muchas cosas que contarnos que nos interesa. No en este programa, sino en otros espacios. Pues usted le manda unos órdagos a los licenciados que vaya también, ¿eh? Hombre, para eso está ahí, para esparcir la ciencia. Nuestro amigo médico, ¿sabemos algo? ¿No? ¿Trabajando en Algeciras? Estará Sanlúcar, ¿no? Ah, Sanlúcar, ¿verdad? Sanlúcar, ¿no? Digo yo, la feria de la manzanilla. Bueno, hay muchas cosas pendientes. Ahí tengo una revista, ¿sí?, que os la voy a dejar que la vayáis pasando. El estar trabajando en un centro de investigación, pues da la oportunidad de tener acceso a cositas de estas. Ajá. Yo estaba apuntado a los foros de Rediris, que digamos la red de informática científica. Sí, Rediris, sí, sí. Y leer la revistita, que es cada 3 meses, y viene un artículo sobre los correos electrónicos que si un día da tiempo. Lo comentamos. Lo comentaremos, estupendo, buenísimo. Está muy, muy, muy. Bueno, tenemos que comentar la última actividad nuestra, que fue el viernes pasado en el Coloma, ¿verdad? Sí. ¿Quién habla? ¿Cómo? Fue el viernes, ¿no? El viernes pasado. Pasamos una pregunta, ¿cómo la terminaste? No, terminamos muy prontito. Pronto. Porque creo que yo me pasé por allí y no había nadie. A las 10 y 5. Es que a las 10 cierra el instituto. Estaba abierto el instituto a las 10 y 5. Bueno, sí, pero que nos estarían saliendo ya. Íbamos con la idea, es que lo que nos dijo el instituto, el profesor. Abre, si es mi instituto, abrirá el tiempo que haga falta que esté abierto. No, pero es que tenían examen después. Es que nos comentó el profesor Cuevas, que es el que un poco organizó el tema, que las fechas son muy malas, ¿no? Lo hemos dejado aplazado y demás. Y el año que viene nos hemos comprometido a ir ya un poquito más al principio de curso, porque ahora, segundo bachillerato, están hasta aquí. Claro. Exámenes, finales ya, selectividad, acaba el curso. Sí. Y entonces pensábamos ir, que cargamos, por cierto, toda la parafernalia de telescopio y demás para poner telescopio después de la charla, que es lo que solemos hacer, y no pudimos. ¿Y la tenían luna, después un inglés, tenían después los chavales cosas y no hubo? Y la luna posible. Últimamente está muy mal para verla. Sí. Sale unos días muy raros. Y el cielo últimamente está quitando rarísimo. Un par de planetas, ¿no?, por ahí que se puedan. Ya está, no hay. Y en fin, os dedicaste exclusivamente a la conferencia, una hora, lo que es una hora de clase, que estuvimos sobre 50-55 minutos, ¿verdad? Tuvimos unos problemas técnicos inicialmente con un cañón. Porque tenían un cañón allí que pensamos, yo me llevé el portátil, como el portátil llevaba los programas y las cosas, para no tener que instalarme, me llevo siempre mi portátil. Y el cañón, sí, aquí hay cañón, pero era un cañón a vela. O sea. Prehistórico. A vela me refiero con una vela dentro de. No, en serio, que no tenía conexión a tu ordenador. Claro. Tenía una RCA ahí bastante antigua para conectar vídeos y DVD. Y en fin, que tuvo que ir, mientras que improvisamos un poquito el inicio de la charla, tuvo que ir Marcos a la oficina por su cañón. Ya trajo el cañón y ya pudimos terminar la charla, la parte del Lito, que habló sobre astronomía en general, que era trabajo de astrónomo aficionado frente al astrónomo profesional. Y habló un poquito de óptica de los telescopios, y después terminé yo con un poquito de cosmología light, un poquito, 10 minutitos para abrir boca casi, o sea, no, sin meterme en profundidades, ¿no? Y ya está, después hicieron algunas preguntas. Por curiosidad. ¿Mucha asistencia? Pues una clase, más o menos. Uh-huh. Se preveía más, pero yo lo he dicho, que tenían no sé qué de inglés, después tenían un examen. Un examen de inglés luego. Y yo como estudiante, si hubiera tenido un examen luego, yo no voy. Porque está la gente repasando, está la gente se juega el final de curso. Inglés, ¿no? Que vocabulario, sí, cosas sí, que... Claro. O sea, que se le agradece a los alumnos. A la clase de Alicia, me parece. Sí, ¿no? Sí, la clase de Alicia. Alicia no hizo la presentación. Más, se nota también cuando es un... Bueno, es un antiguo COU, ¿no? Más o menos. Sí, es el COU, de toda la vida. La edad es la misma y el temario es lo mismo. Se nota un nocturno, que son gente más mayor. Gente que estudia porque realmente le gusta estudiar y quiere estudiar. Se nota en el comportamiento. Sí, el silencio atención, que había y el respeto. Muy bien, estupendo. Perfecto, en ese tema un 10. ¿No? Sí, lo tienen los hándicaps de los chicos de la edad, normal, claro. Claro, es un segundo bachillerato que menos tiene 17 para 18 años. En este caso habría gente más mayor, porque sabes, 20, 21, el nocturno 20, se presta a gente que se ha enganchado más tarde a los estudios, porque por lo que fuera, y supongo que habría 20, gente de 20, de 20 y poco años, que tiene otras características. A la hora de un comportamiento, de un silencio para escuchar la charla. El compromiso es que el año que viene, claro. Sí, pero que una en regla antes de Navidad, principio claro. De curso, que es cuando hay que hacer este tipo de cosas, anochece mucho antes y se puede poner un ratito de telescopio y no tienen esa bulla de decir, no es que me juego en el examen de inglés dentro de un rato el final de curso para presentarme, si suspendo inglés ya me queda una para septiembre y todas esas cosas que hay que reconocer que están los estudiantes ahora muy agobiados. Los de esa categoría ya, segundo bachillerato, que ya inicio de universidad prácticamente, ¿no? Vamos, nunca yo creo, los 7 años que llevamos hemos hecho aquí un apartado de Crónica Rosa del corazón. Pues casi que nunca. A no ser que hubiera una conjunción planetaria especialmente. Pero yo os pregunto, por curiosidad, ¿un telescopio de 600 euros es bueno o es malo? No sé, lo mejor, ¿no? Yo me he comprado uno de 99, magnífico. Bueno, ya, el telescopio. Pero un telescopio de 600 euros. ¿Lo 600 hay euros tiene, puede ser una cosa bastante bien? Pero lo hay más caro, ¿no? Sí. Multiplique, usted multiplique lo hay más caro. Por 10, por ejemplo. 6.000 euros y también hay, bueno, y lo hay mejor de 6.000 euros. Porque hay un programa de esto, Crónica Rosa, sale la nietísima del generalísimo, sí. Que se casa, yo no sé cuántas veces se casan esas personas, ¿no? Cómo se pueden casar tantas veces, y por la iglesia y esas cosas, no sé, uno, ahí no me meto. Y salió la lista de bodas. Mira, un televisor de plasma, 5.000 euros. Una cámara de vídeo, 4.000 euros, un ordenador, no sé, 3.000 euros, y un telescopio en la lista de boda, 600 euros. Pero más que no estaba puesto el ETX-70. Digo, será... 99 euros. Digo, querrá esta señora un telescopio de bolsillo. No, para ese calibre de regalos de plasma y todo eso tendría que ser... No, ¿verdad? Siquiera uno de 3.000 euros, ¿verdad? Por eso te digo. Una cosa ya... Para ese calibre de regalo, me parece poco. Para un usuario medio, yo un no telescopio si usted... de 100.000 pesetas... Yo creo que lo había observado. Está tocando, había observado que... estática en el dedo, yo, a mí la estática... Me gustaba la dinámica de la estática. ¿Eh? Usted es dinámico. Entonces, por lo de la mecánica. Quiero decir que si os habéis dado cuenta que muchísimas, muchísimas entrevistas que hay... y en películas aparecen algunas personas que tienen telescopios puestos en los despachos, sobre todo en los salones. Un momentito, te hemos llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Te escucháis o no? Mira, es que estuvo aquí Pedro Duque. Señorita, buenas noches. Estuvo aquí Pedro Duque y no me enteré. ¿Cómo que no te enteraste? Si estuviste allí, te hiciste una foto con él y todo. Sí. ¿Qué pasa, Alicia? ¿Cómo estáis todo? Muy bien. Muy bien, estupendamente. Estamos hablando de tu instituto. ¿Lo has escuchado? Sí, estoy escuchando, claro. Que os portasteis muy bien, ¿eh? Oye, les gustaron a poco, ¿eh? Les gustó mucho. ¿Les gustó, no? Sí. Muy bien. La gente preguntándome, bueno, ¿y los telescopios, eso? Sí. ¿Qué impresión mejor? Te preguntaron que qué amigos más raros tienes, ¿no, Alicia? Sí, pero que estábamos diciendo, Alicia, que se portó la gente muy bien, ¿eh? Los alumnos muy bien. Sí, incluida usted. Oye, que en verano vuelvo, ¿eh? Ah, venga. Al combate. Sí, cuando termine ya la selectividad. Por supuesto, aquí termine, tienes que su sitio en la trinchera, no se preocupe. Cuando termine la selectividad, que la terminarás con buena nota. Pues te vienes para acá. ¿Ya has decidido la carrera o no? Magisterio probablemente. ¿Magisterio? Sí. Uh-huh. Bienvenido al gremio. Bueno, un besito a todos. Venga, gracias. Venga, Alicia. Venga. Hasta luego. Alicia, que estaba allí con nosotros en... Y bueno, ya cuando sí, que los estudios, estaba pues ya... comentando, don Alfonso, que si habéis observado en muchas películas, en muchas entrevistas, en muchas... aparecen en las casas normalmente como de decoración telescopios. Fraser tiene uno allí en... No son de tipo... Bueno, no son del tipo, digamos, técnico que y lo que son incluso imitando a telescopios antiguos. Con detalles de. Venía para acá. Buenas noches, por cierto. Buenas noches, Marco. Rápidamente, cuando dijo usted que estaba en la lista de boda, sí, yo me imagino de la nietísima, rápidamente imaginé el telescopio tipo bronce imitando siglo XIX, por el que se mira una vez en la vida. Era de un gran centro comercial que tiene una forma de triángulo, el logo. Y de ahí era la lista de bodas y cogió un telescopio. Yo lo vi, yo no entiendo mucho de telescopio, lo reconozco. Uh-huh. Pero digo, esto no es de lo más caro. No, 600 pues, euros. Teniendo en cuenta que su función es exclusivamente decorativa, sí resulta caro. Yo estoy seguramente que es eso, que es exclusivamente decorativo, ¿no? Por cierto. De hecho, quedan muy bonitos además, ¿eh? Yo tengo mi ETX-70 en el estudio y queda precioso delante de la librería. Queda culto. Sí, queda como. Sí, efectivamente, queda como. Da un toque de distinción. Efectivamente, ¿no? El complemento ideal es esa bola del mundo. También que se abre tipo y está llena de whisky, antigua, sí, que se abra y es un mueble bar y está llena de whisky, por supuesto. El centro pues de la tierra está lleno de whisky. Por lo menos en mi casa, ¿no? Voy a hacer un poco de publicidad, aunque no se puede hacer. ¿Conocéis en el puerto? Creo que es en la calle Micael Aramburu. Bueno, en el puerto hay varias tiendas de estas que te venden la calle de las Palmeras. Objetos de marinería. Sí. Estante. Pues, exacto, hay una tienda que está pone cerca de la Plaza del Polvorista, ¿no? Sí. Pone ahí, ¿cómo se llama, Alfonso? Con sí, que tiene objetos náuticos. Liquidación por falta de espacio. Es que me hizo gracia. Bueno, pues hay un montón de aparatejos de estos que son bonitos decorativos, pero que sirven. Sí, hay varias tiendas en el puerto de ese tipo. Y hay algunas que son bastante buenas, sí. Y tienen cositas muy curiosas. Es curioso que cómo se puede son bazares, sí, en general, sí, porque sí, pueden sí. tener desde una cubertería con motivos marineros hasta instrumentación más marítima, como puede ser brújulas, sextantes, etcétera, etcétera, y todo con ese sabor marinero, como ha dicho Marco, esos bronces tan pulidos, y muchos nudos también, famosos cuadros de los nudos, sí, etcétera, sí. etcétera, ¿no? Son bonitos, sí. A mí nunca me ha gustado, pero bueno, yo la verdad que he odiado siempre los nudos marineros. ¿No le han gustado? Una vez quisieron enseñarse y no pasé de la segunda vuelta. No le gustan las ataduras, nuestro amigo. No me gusta. Y la verdad es que son detalles que son bonitos, ¿no? Yo a veces, motivos para regalo, en esas tiendas se encuentran cosas muy bonitas. Sí, pero sobre todo los estantes son preciosos. Luego hay unas brújulas. Astrolabio. Como ese astrolabio de Guillermo de Baskerville. Sí, magnífico. Que sí, eso creo que lleva ese, ¿no? Se preguntaban los monjes. El detalle cuando el abad llega a la celda y tapa todos los instrumentos. Tapa los instrumentos porque eso era. Podían acusarlo de lo que realmente era, evidentemente. franciscano, un poco un científico díscolo. Franciscano. Un aviso. No vamos a hablar del código da Vinci, ¿eh? Aviso. Vale. Por si alguien tiene la tentación. Veo 40 euros. Sí, ve usted 40 euros. Bueno, que hay bien. Un montón de temas pendientes. Sí, bueno, entonces, bueno, la experiencia es buena entonces, ¿no? Sí. Metal, ¿no? Y el compromiso del año que viene, pues... A principio de curso, que es cuando hay que hacer un que viene, estas cosas, octubre, por ahí, que está la cosa más relajadita, ir con los telescopios y poner los telescopios, que después de la charlita breve que solemos dar, lo que le gusta a la gente es mirar. Claro. Sí, yo creo que habremos... Por lo menos sembrado curiosidad para que el año que viene la asistencia, aparte de que si escogemos una fecha adecuada, sea mejor, pero bueno, ya sabiendo cómo lo hemos hecho este año, pues lo que habrá que hablar de otra cosa. Para no hablar de lo mismo. Pero nosotros tenemos recursos, seguro. Bueno, tenemos muchos temas sobre la mesa. Hombre, me imagino que los asistentes serán diferentes. Claro, espero por lo menos que no repitan mucho y lleguen a hacer. Sí, claro, es verdad. Y que repitan, ¿no? Alguno habrá, inexcusable, pero bueno. Que no tenemos muchos temas sobre la mesa. Sí. El ingeniero. Tenemos un ingeniero ahí que está ya. Como usted quiera. No. Está ya saltando de. Venga, pues si quiere. Venga. Bueno, empezamos con el ingeniero, que llevamos ya lo menos 3 o 4 programas. Removiéndose en su tumba. Venga, pues vámonos con el ingeniero. Bien. Bueno, pues. Esto, ¿os acordáis que era una sección que teníamos? Que tengo. Tiempos A. Bueno. El compromiso era 13 episodios, 13 científicos. Este que vamos a dar ahora es un ingeniero y hace el número 11. ¿Eh? Para el número 12 dejaremos a... que yo creo que merecería inclusive un... ya lo comentaste tú, José Luis, un programa no monográfico, pero sí algo especial, a Santiago Ramos y Cajal, es el número 12. Y el 13 pues sería un... lo dijimos ya, pues una actualización de cómo está hoy el mundo de la ciencia en España, ¿no? Y, en general, ¿no? Y bueno, este nombre, este ingeniero que traigo es un ingeniero que, bueno, lo conocen poquísima gente, evidentemente, porque es un ingeniero que estaba exclusivamente dedicado a... exclusivamente, bien, tanto exclusivamente no, pero sí un hombre que estaba restringido a un área como es la aeronáutica, que en España, bueno, pues tuvo un momento también de gloria, como en otras partes de la ciencia, y sin embargo, bueno, pues su memoria y sus aportaciones técnicas y científicas siguen al pie de hoy todavía, ¿no? O sea, igual que recordaréis, por ejemplo, a Ricardo de la Cierva con su autogiro, o a Torres Quevedo, etcétera, etcétera, a estos señores, este hombre estaba a su altura intelectual, y aparte, como figura, como persona, también tenía pues un compromiso de fidelidad, como militar que era, a ciertas ideas, ¿no? Le cogieron momentos muy difíciles, como ya hablaremos, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues comienzo con él, ¿no? Estoy hablando de un señor llamado Emilio Herrera Linares. Es una figura bastante singular, ¿no? Él fue ingeniero, militar, científico, político, deportista, y fue evidentemente un ejemplo vivo, con una vitalidad y una modernidad de una generación de pensadores en aquellos años, de científicos e intelectuales, que quedaría truncada con la Guerra Civil Española, como tantos otros, ¿no? Estuvo adscrito a lo que se denominó aquella generación del 14, junto con Marañón, Madariaga, Gassé, Baroja, etcétera, etcétera. Todos coinciden, y es cierto, en toda la bibliografía que he podido recopilar, que era él, junto con ellos, eran, digamos, los herederos del pensamiento regeneracionista, ¿no? Que España ansiaba, ¿no? De aquel europeísmo, y sobre todo esa fe en el progreso científico y tecnológico, ¿no? Que tuvieron aquellas personas, ¿no? Emilio Herrera Linares nace en Granada el 13 de febrero de 1879, en el seno de una familia burguesa de tradición militar, amante de la ciencia y el arte. Sus antepasados, militares de gran rectitud y probada fidelidad a los regímenes políticos establecidos en la convulsa historia política española del siglo XIX, marcarán su carácter y determinarán su actitud ante el deber y el honor. Ya en su infancia se despierta su interés por la ciencia. Su padre viaja a París con cierta frecuencia, lo que le permite conocer los adelantos técnicos y científicos. Compra y lleva a Granada artilugios e inventos, y con Emilio Herrera como ayudante realiza experimentos y exhibe trucos de magia ante sus invitados. Entre otras novedades, trae a Granada por primera vez una exhibición aerostática. Así nacerá la pasión de Emilio Herrera por la aerostación. En 1896 preparó su ingreso en la Academia de Ingenieros de Guadalajara, consiguiéndolo en un tiempo sorprendentemente corto. Terminó la carrera en 1901 y su primer destino fue Sevilla. Sus últimos años en la academia coinciden con el nacimiento de lo que se llamó la aerostación española. En aquellos tiempos todavía lo que es los aviones no estaban desarrollados, y estaba desarrollado a unos niveles muy, muy primitivos, y lo que se hacía era la aerostación. Ese es el germen de la aeronáutica española, ¿no? La aeronáutica, la aerostación en este caso, era conocida en toda Europa ya desde los siglos XVIII. Era un espectáculo público, como todo el mundo recordará, que a finales del 19 es cuando comienza su utilización militar. En 1884 se crea en España el servicio de aerostación, y en el 1 se inicia la escuela de práctica de aerostación. Herrera realiza estos estudios un año después, y desde 1906 se dedica a la aerostación de forma definitiva, aunando interés científico y deportivo. En 1905 realiza una sesión en Burgos para estudiar el eclipse de sol, lo que le permite realizar su primer trabajo científico, que fue un estudio sobre el fenómeno de las sombras volantes en las capas elevadas de la atmósfera. Participa junto con Fernández Duro en el Grand Prix Aerostático convocado por el Aeroclub de Francia, quedando en segundo lugar. Se le concedió la medalla, el título de caballero de Legión del Honor, ¿no? Bien, él continúa, ¿no?, hasta 1908, y participa en Alemania en la tercera Copa Gordon Bene, y tiene la oportunidad junto a Kindelang es otro de los nombres de la aeronáutica española importante, de ver una exhibición de los hermanos Wright. este mismo año supera el récord de altura español en una ascensión. En 1909 contrajo matrimonio con Irene Aguilera. En octubre de ese año nace su primer hijo, más conocido como Petere, se llamaba José. Parte a la recién instalada unidad de aerostación de Melilla, donde realiza trabajos de fotografía y dibujos topográficos del terreno sobre el globo que permiten dirigir el fuego de artillería y evitar ataques sorpresa del enemigo. Tras su regreso a Madrid, la estación de Melilla es desmantelada. El Estado Mayor ha quedado satisfecho de la utilización militar de la aerostación y decide utilizarla en futuras campañas, pero el desarrollo de la aviación condena la aerostación con estos fines. En esos años, el ejército se inclina ya determinantemente por los aviones, ¿no? Efectivamente, ¿no? Paralelamente se está investigando las posibilidades de los dirigibles, etcétera, etcétera, pero ya el ejército tenía preconcebida la idea, con tecnología sobre todo francesa, en este tema, ¿no? En el 10, Emilio Herrera hace práctica en el dirigible España, obra de Torres Quevedo, pero ante las dificultades, los altos mandos militares se decantan por la aviación y compran aparatos en Francia. Nace así la aviación militar española. La primera normativa al respecto fija las pruebas para la obtención del título de piloto y establece el primer aeródromo en Cuatro Vientos. Herrera, junto a Kinderan, Arrilaga, Barrón y Ortiz Echagüe, son nombres míticos de la aeronáutica española, ingenieros de sólida formación científica y aeronáutica, forman en 1911 la primera promoción de alumnos. Herrera alternará su servicio en la aerostación de Guadalajara y en aviación de Cuatro Vientos, donde es profesor encargado de formar nuevas promociones de pilotos. Igual que había ocurrido con la aerostación, la aviación se exhibe en ferias junto con otros espectáculos, se baten diferentes récords y se experimenta sobre todo las posibilidades como arma de guerra. Con este fin se crean los aeródromos de Tetuán y Melilla. Era evidente donde se tenían que crear, ¿no? Por los momentos tan convulsos que existían en aquella zona. El uso de la aviación en Marruecos sería el ensayo para la Gran Guerra Europea, la Primera Guerra Mundial. Entre el 13 y el 14, Herrera participa en la segunda campaña aeronáutica de Marruecos. Este mismo año, junto a Ortiz Echagüe, realiza una hazaña aérea. Cruza el Estrecho de Gibraltar. Por ello recibe el nombramiento de caballero gentil hombre de la Cámara del Ejército, de mano del rey. Es ascendido a comandante por su actividad en África y recibe varias condecoraciones. Desde el siglo XIX, la ciencia española venía manteniendo una estrecha relación con el Cuerpo de Ingenieros Militares. Esta circunstancia, unida al carácter personal de Emilio Herrera, determinarán su ingente producción intelectual. A partir del 15, abandona las hazañas deportivas y se concentra en el pensamiento especulativo. Frecuenta el Centro de Ensayos de Aeronáutica, el Laboratorio de Investigaciones Físicas, participa en los congresos de la Asociación para el Progreso de la Ciencia, conoce, estudia y difunde la teoría de la relatividad. Por este motivo, será uno de los promotores de la visita de Einstein a la Residencia de Estudiantes de Madrid en el año 23. Desde el 19 está vinculado a la Real Sociedad Matemática y en el 27 es miembro de la Real Sociedad Geográfica. En la década de los 20 ya ha elaborado, partiendo de Einstein, un modelo cosmológico propio sobre el que trabajará hasta el final de sus días. La aeronáutica no es ajena al desarrollo de la ciencia y la técnica española en estos años. Está íntimamente ligada. Se diseña y construyen aparatos y aeropuertos, se crea la primera línea aérea, crecen las competencias administrativas relacionadas con la aviación, nacen las primeras empresas españolas del sector, se baten récords, etcétera, etcétera. Herrera participa en toda esta vorágine. Escribe innumerables artículos de carácter científico y divulgativo en la prensa y revistas especializadas en España, Estados Unidos, Francia, Alemania e Inglaterra. Se interesa por toda novedad aérea, hidroaviones, dirigibles, autogiros, etcétera, etcétera. Creó con otro gran ingeniero, Eckerner, en el 28 una compañía hispano-alemana para atravesar el Atlántico con dirigibles. Se trata de un proyecto para unir por aire España y América, pero la falta de apoyo de la administración española frustrará el proyecto. También colaboró con la Cierva muy íntimamente en los experimentos del autogiro y continuará toda su vida estudiando este aparato. Le fascinaba el autogiro. En el 27 participa como vocal y jefe provisional del recién constituido Consejo Superior de Aeronáutica. En noviembre del 28 es nombrado director del Laboratorio Aerodinámico de Cuatro Vientos y estará vinculado a él hasta el 36. En el 18, la Dirección Aeronáutica Militar le había encargado diseñar este laboratorio. Su diseño del túnel del laboratorio, creando un modelo cerrado, era conocido y admirado en los medios científicos nacionales y extranjeros y fue muy útil para investigar y experimentar y desarrollar la aviación española. Hubo polémica sobre la viabilidad del proyecto de esta escuela de ingenieros, pero contó con el apoyo de Herrera, fundamentalmente, conociendo la situación de los estudios de aeronáutica en otros países, que era consciente de que se necesitarían técnicos con formación específica en aerodinámica. Herrera vio en la escuela la posibilidad de desarrollar la aeronáutica, lo que estaba unido a la mejora de las comunicaciones y, por tanto, al progreso del país. Desde el principio, y continuando con la tradición interdisciplinar de la Escuela de Ingeniería Española, se dio un alto nivel de estudio con profesores de la talla de Esteban Terrada y Julio Palacio. En relación con sus preocupaciones docentes, escribe Aerotecnia, el primer manual sobre el tema. Es una auténtica maravilla de libro, del que se publicaron dos ediciones, en el 28 y en el 36. Por su experiencia como representante español en los foros internacionales, se convirtió en un experto en derecho aeronáutico. Y en el 31 la Sociedad de Naciones reconoce su valía nombrándole experto internacional en aviación. Como ve usted, no hace falta ser abogado para ser experto en derecho, por lo menos en una rama. Tenemos aquí a nuestro padawan, nuestro doctor, no está presente, pero que es un experto en derecho internacional y es médico. Y es médico. Lo que es curioso, como si se tiene una persona con las suficientes capacidades intelectuales como la de Herrera, estando en los foros oportunos, como... Y aprovechándolos y estudiando y relacionándose, cómo pueden llegar aprender cualquier cosa. Lo mismo difundir la teoría de la relatividad, crear una teoría cosmológica que se convirtió en un experto en derecho aeronáutico, ¿no? Eran otros tiempos también, evidentemente, ¿no? Pues bien, continuamos. En Europa, por aquellos años, amenazaba de nuevo. Estamos hablando ya por su experiencia, sí, efectivamente, sí. Ya. Pasamos al 31. Es que hay aquí un lapsus que yo no tengo controlado este tema, porque estamos hablando del año 29, efectivamente. 29 terminó la escuela y en el 31 estuvo la Sociedad de Naciones. Efectivamente, en el año 31. En esos tiempos ya Europa estaba amenazada de nuevo por el desarrollo de la carrera armamentística. ¿Os acordáis de Alemania y de todas las vicisitudes de aquella? Se teoriza sobre el papel de la aviación como arma en los futuros conflictos en esos foros. Y este es uno de los asuntos que se tratan en el 32 en la conferencia de desarme promovida por la Sociedad de Naciones. Herrera participó junto con Azaña y otros como Américo Castro, Salvador de Madariaga y López Oliván en esta conferencia. Pese a ser militar, considera que la aviación no solo es un arma, sino un factor de progreso científico y desarrollo de los pueblos, y defiende, como parte de la delegación española, un control internacional de la aviación para evitar su uso con fines bélicos. En reconocimiento a su labor y a sus conocimientos profesionales, el gobierno le concede el título de ingeniero aeronáutico por méritos, igual que se le otorgó a Torres Quevedo y a De la Cierva. En el 32 ingresó en la Academia de Ciencias. Torres Quevedo, en aquel entonces, recibe al nuevo académico que ocupará el sillón del general Aranaz. En abril de ese año siguiente lee su discurso de ingreso, Ciencia y Aeronáutica. En el 33 comienza a preparar un programa de investigaciones en los altos niveles de la atmósfera, proyecta una ascensión que despierta el interés internacional y diseña el que podríamos considerar el primer traje espacial. Todo aquello lo frustró la guerra, evidentemente, ¿no? En julio del 36, aquí te hay una foto del diseño del traje espacial. Pues me pareció los callados, vamos. Muy soviético. Escafandra, muy soviético. Muy de serie B, de película americana. Efectivamente, Última tumba de la Tierra. Son dos fotos de una y otra, ¿no? Traje diseñado por Herrera. El Museo Aeronáutico. Bueno, pues pasamos a julio del 36. Y fatídico julio del 36. Y Herrera se encontraba en Santander, en un curso de la Universidad Menéndez Pelayo. Su sentido del honor, prácticamente calderoniano, en este sentido, le hacen permanecer fiel a la República. Durante la guerra es jefe del servicio técnico y de instrucción de las fuerzas aéreas. Se encarga de formar al personal, controlar material y crear servicios de reparación y fabricación de aviones. En el 37 es enviado a una reunión en París. Al 38 en La Haya, Hacienda General. Su actividad científica continúa, fabrica varios inventos que patentará con éxito en Francia. Uno fue un dispositivo para la navegación aérea y una propulsión a reacción. El 4, esta producción de reacción, después comentaremos también algo. El 4 de septiembre del 38, una desgracia familiar trastoca la vida de Herrera y la de su familia, que fue el fallecimiento de su hijo menor, en un acto de servicio en aviación, el aviador. en noviembre acompañó a Indalecio Prieto, en nombre del gobierno republicano, a los actos de la toma de posesión del nuevo presidente de Chile, Pedro Aguirre Cerdá. Ya a partir de aquí no volvió a España. Cuando regresa a Europa en el 39, la frontera franco-española estaba cerrada, se instala en París provisionalmente, vive el estallido de la guerra mundial y la ocupación alemana y espera la caída de Franco. Lo que parecía provisional se alarga y será definitivo, aunque Herrera, como otros exiliados, nunca perdió la confianza en regresar a España. Se inicia así lo que se ha denominado la España peregrina, el exilio de los vencidos durante la guerra, entre los que se encontraban las personalidades más relevantes de la ciencia y del pensamiento español del primer tercio del siglo: Martínez Risco, Cabrera, Cernuda, Albornoz, Puche, Azaña, Moles. Una larga lista de impulsores. Muchos han pasado por esta sección. Fueron una larga lista de impulsores de la modernización del país, del desarrollo científico. Y a las tragedias personales de estos trasterrados hay que añadir el panorama desolador en el que quedaría sumido el país durante muchos años. Sin bienes para subsistir, Herrera, y sin aceptar ayuda, era muy, muy orgulloso, valiéndose de su prestigio profesional, fue, digamos, viviendo a duras penas. Consiguió trabajo, notablemente en Francia. Francia entra en guerra, tiene que exiliarse a Inglaterra. Y bueno, una vez ya pasada la guerra, trabajó para la UNESCO, como forma parte del gobierno republicano en el exilio. Y hasta el año 55, que España entra en la ONU, no deja todos sus cargos, ¿no? Él fue un pionero en denunciar los peligros de las armas nucleares. Fue un amigo de Einstein en ese sentido. Ofreció sus estudios de propulsión y lanzamiento de proyectiles para vuelos estratosféricos al gobierno francés. Parte del desarrollo francés en armas estratégicas se le deben a las aportaciones de Herrera. No tuvo una aportación como von Braun, evidentemente, pero sí fue muy importante para Francia. Hablamos de los años 55, a partir del 55, cuando Francia adquiere poderío de tipo nuclear, ¿no? En este sentido, ¿no? Su carácter intelectual abierto le llevó a implicarse en otras actividades. En el 44, por ejemplo, fundó junto con Picasso, Victoria Kent y otros intelectuales la Unión de Intelectuales Españoles. En el 46-47 funda y escribe en la revista independiente Revista de Cultura Española, donde también participan los Serprún, tanto José María como Jorge, su hijo Petere, Pablo Azcárate y otros. Colaboró también con el SPAN, junto con Francisco Giner de los Ríos y Alberti. En el 57 funda y preside en París el Ateneo Iberoamericano. Era un centro abierto que define como heredero de la tradición liberal y democrática de esta cultura. Para terminar, Herrera murió en Ginebra en el 13 de septiembre del año 67. Murió un pionero de la época heroica de la aviación, un precursor de la conquista del espacio, que lo fue, un hombre de honor, fundamentalmente, un militar civil y civilizado, y sobre todo fue un hombre de paz, ¿no? Y nada más, este es el ingeniero Herrera. ¿Qué os ha parecido esta...? Pues... realmente asombroso. También metido en la vorágine. Sí. Increíble, increíble, ¿no? Sí. Y quería comentar sobre el tema de la propulsión hecha por Herrera. Efectivamente, fue un método, o sea, él junto con la Casa Matra, él creó junto con otros técnicos franceses la Casa Matra, la de cohetes. Y a diferencia de los cohetes norteamericanos y rusos, el tipo de combustible era semisólido. No era ni sólido ni líquido, era semisólido. Sus aportaciones estaban en ciertos componentes al principio todos los cohetes eran sólidos, como sabéis, no eran líquidos en un principio. Las aportaciones eran en esa parte hizo grandes aportaciones y él vendió muchas de sus ideas, se las vendió al gobierno francés, ¿no? Él estaba agradecido a Francia, ¿no? por la acogida que le dio, ¿no? Exactamente. Un hombre muy reticente en dar sus ideas, pero al final cedió en ese sentido, bueno, y parte del poderío francés, en ese sentido, se le debe a este señor, ¿no? Evidentemente, ¿no? Que se sabe muy poco, ¿no? Son cosas que se saben. Y hasta que no se indagan y se rascan, se ve, ¿no? Cómo estaban en los foros oportunos, ¿no? Es lo que hemos comentado antes. Una persona que está en los sitios oportunos, aun a pesar de la mala suerte, se aprovecha y aprovechan sus capacidades, ¿no? Pero me con una gran capacidad intelectual, sobre todo. Y fue una persona honestísima. honestísima, ¿no? Nunca le pidió ayuda a nadie, ¿eh? Lo pasó muy mal. Sin embargo, se mantuvo fiel, ¿no? Y era un hombre de familia de tradiciones liberales, en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Sin embargo, él se mantuvo fiel a la República, por ejemplo, ¿no? Se mantuvo cuando estaba, por ejemplo, la monarquía, fue fiel a la monarquía, ¿no? Antes, ¿no? En los años 14 y 15 y 16. Y sin embargo, bueno, personas que al final se les paga de esa manera, ¿no? La historia te sobrepasa y a él y a otros muchos, pues en este país, la historia, la terrible historia, pues sobrepasa y está por encima de las personas, ¿no? Y él fue uno más de los damnificados, ¿no? Él y otros muchos, ¿no? Que, de Blas Cabrera, por las exportaciones, de Catalán, de Molés. Han pasado unos cuantos. Y gente de primerísima fila, ¿no? Sí, ese potencial humano hubiese permanecido, ¿no? Hubiésemos hablado actualmente de otro país y de otras circunstancias muy diferentes, ¿no? Totalmente de acuerdo. No quiero decir que España hubiese estado, digamos, a un nivel, bueno, pues de primerísima potencia, pero sí hubiese sido muy arriba. En España existían, digamos, los recursos, y había recursos, incluso recursos económicos en aquellos tiempos, y a intelectuales, por supuesto, para llevar a cabo grandes proyectos, ¿no? Pero ya sabéis lo que pasa en este país, ¿no? Es un país muy muy dado también a no defender lo suyo, a menospreciar y a preferir los extranjeros, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues entre estos otros muchos que hemos nombrado, a excepción de este del que traeremos la próxima semana, que sí fue un señor que mantuvo el tipo aquí, que bastante le costó mantenerlo, por cierto, que fue Ramón y Cajal. Pero ese es fuera de serie ya, ¿no? Ese ya es, así que es si hemos hablado de números uno, este es un numerísimo uno, este ya es increíble, ¿no? Pero bueno, hemos estado hablando de gente muy importante y todo, digo, el lazo común es eso, ¿no? Una parte de intrahistoria, una parte de la vida que muchas veces la vida de las personas supera, ¿no? Las propias aportaciones que puede tener una simple biografía. Es lo que más me interesa a los personajes, que es el personaje en sí, ¿no? No las aportaciones que han hecho, ¿no? De personas que lo han pasado muy bien y muy mal, ¿no? A la vez, ¿no? Han sido personas muy reconocidas y después muy desprotegidas en otras cosas, ¿no? Y eso es lo común de todas estas personas, ¿no? A personas que son muchos nacieron en el siglo XIX, la mayoría de ellos, fundamentalmente, en el siglo XIX, algunos muy tarde en el siglo, muy, muy atrás en el siglo XIX, y que bueno, que circunstancias como la que todos sabemos, pues terminó una auténtica debacle para ellos, ¿no? En un sentido u otro, ¿no? Bueno, si queréis hacemos una pausita. Muy bien. ¿Eh? Sí, yo no necesito. ¿Sabéis que el sábado pasado fue el Festival de Eurovisión? Sí, lo sabíamos. Sí. Ganó Finlandia, un heavy rock. No la voy a poner porque no es cuestión de despertar a todo el mundo aquí. La segunda vez que gana la palabra Aleluya en Eurovisión, se llamaba Hard Rock Aleluya. Hard Rock. Pero la canción... Rock duro. Rock duro, un heavy. Y ganó, y con la puntuación más alta de la historia de Eurovisión. Curioso. Oye, ¿cuántos países participan en Eurovisión? Que los heavy miraban en Eurovisión. Yo pensaba que eran todos más. No, 34. No, friki, ahora, no, no, no. Son 30, son 34 países. Joder, es toda Europa, vamos. Sí. A 3 minutos de canción, ¿cuánto duró eso? Parte de Asia. Por eso lo tienen que hacer en dos veces. De Asia Menor. Lo tienen que hacer en dos veces. Ah, claro. Y el año que viene habrá más, porque irá a Serbia e irá a Montenegro. Por separado. Claro. Bueno, uno más. La verdad que ese nombre de Antigua República de Yugoslavia era insostenible, ¿eh? Sí, sí. Suena hasta mal, es Antigua República. Former Republic of Yugoslavia, por favor. Bueno, pues vamos a escuchar una de las canciones que a mí me gustaba más. Quedó de la mitad de la tabla un poquito para abajo. Bueno, ¿cómo quedó España todo esto? Hay que decirlo. Yo es que no lo sé, don Alfonso. Quedó el 21. De 34, de 30, de 24 de la final. La cuarta por abajo. Y gracias a 6 puntos de Albania. Anda, gran país. Y 12 puntos, la máxima puntuación que nos la dimos nosotros mismos, porque como era Andorra. Andorra dio 12 puntos. Sí, Andorra siempre da los 12 a España. Siempre, llevemos lo que llevemos. Llevemos lo que llevemos, ya nos quieren, ¿eh? Ya nos quieren, nos quieren, nos se sigue quieren. Votando, es que vamos mucho ya a comprar. Se sigue votando por teléfono, sí, y todo, sí, eso que usted me comentó una vez. Sí, pero eso va... Va a cambiar, ¿no? Va a cambiar porque hay un problema con los inmigrantes. Evidentemente, claro. España le dio el 12 a Rumanía. Lógico. Lógico. Alemania le dio el 12 a Turquía. Claro. Lógico. Porque no participaba Ecuador. Ahí está, es porque no participa de Ecuador, o sea que... Bueno, la OTI, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La OTI, ¿no, Marco? Bueno, pues vamos a escuchar la canción de Alemania, que no recuerdo el nombre de la chica. Gran país. ¿Quién fue la última clasificada? Malta. Que era mi favorita. Vaya, hombre. Yo es que, como me gusta una canción, me la cargo. Claro. Recuerdo otro año me gustaba, que la ponía yo aquí mucho, Halo from Mars, que era porque me gustaba, hola Marte, hola desde Marte, ¿no? Que era de Letonia y quedó 0 puntos. ¿Y usted la votó entonces? Sí, no, yo la voté, pero mi voto junto a los millones de votos de Europa no sirve. No, vale, claro. Y entonces todo el mundo está pendiente de mi veredicto. ¿Cuál es la que le gusta a Alfonso? Era Alex. No, no, no. Esa la gana. No es que no gane, sino que la hundo. En la miseria, vamos. Total. Vamos a escuchar Alemania. Alemania, que llevaba curiosamente un country. Ah, mira, pues nada. Es curioso porque hay una mezcla ahora. El country alemán es eso de los acordeones y los pantalones cortos, ¿no? Eso es los austriacos. Este Tirolese. Este año no fueron. Se enfadaron. Se han enfadado, no, tranquilo. Pero vamos a escuchar el country que se llama No Never. De Alemania, muy bonito. Y a mí es que ¿en inglés? En inglés. Ah. Un country en alemán tiene que sonar un poco. Bueno, vamos a escucharlo. My love is stronger now than you'll ever know. And I won't ever let you go. My love is wider than the ocean can be. And it's deeper than the deep blue sea. My love goes higher than a mountain can rise. And I see it there in your eyes. My love gets tougher when the going gets rough. And believe me, I got more than enough. Keep trying, babe. Keep holding on. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Don Antonio, tenía curiosidad de quién había ganado. Sí. Le voy a poner 15 segundos. Venga, póngalo usted. sí, sí. Esto es, suena a status quo. Absolutamente heavy. Suena a status quo. Es más duro que status quo. No, status quo no, suena a... No sé, no, algo... A Kiss, a ACDC. Pero pasa una Scorpion. cosa. La gente, ah, qué asco de canción. No, un asco de canción. De Metallica, un poquito de Metallica al final. Quien vota, quien utiliza el móvil... No, porque es curioso que este tipo de canción normalmente no participan, ¿no? No, pero eso, es que es un género musical. Claro, claro. Es un género otro y que tiene de seguidores. Sí, cierto. Ya no gente de 20 años, sino gente de 40. No tiene más que ir por la calle y ver los chavales con las camisas de AC/DC, las camisas negras con Metallica, muchísimos seguidores. Parece que como si, hombre, que Eurovisión fuese una cosa así... estática, ¿no? Así como un poco casposa y tal, ¿no? Y de vez en cuando surgen cosas como estas, ¿no? Va con los tiempos. Pero bueno. Luego os voy a poner la de Inglaterra. Que es muy bonita también. Nosotros presentamos, creo que fueron a las Ketchup, ¿no? Las Ketchup. ¿Viste por qué pone esa cara con sí, a las Ketchup y se tomaron allí un Bloody Mary. Un Bloody Mary, por favor. Un Bloody Mary, por favor. Casi más mala, por Dios. Casi más mala. Qué puesta en escena más mala. No más mala. Que desafinan. Sí. Y luego y sale directo, la... ¿En directo cómo cantaron? ¿En serio? Yo que no lo vi. Peor. Porque el disquito lo escucha medianamente, pero en directo... Peor. Y la directora de televisión ha pedido explicaciones. Señora, pídase usted explicaciones a usted misma. Ponga un espejo, se mira usted y usted es la que la ha mandado. O sea que... Eso lo mandan las televisiones, evidentemente, ¿no? Eurovisión, ¿no? Evidentemente. Yo me he asustado esta mañana. Porque Lito habla muy serio cuando escribe. Sí. Y dice, no sé qué. Y no va a llover más. Lolito, por favor. Esto efectivamente. No, y ahora que el Guadalquivir va a ser nuestro, del todo. Sí, se lo quitamos al lado extremeño. Yo no sabía que el Guadalquivir pasaba por Extremadura, pero bueno. No, por Murcia y por Castilla-La Mancha. Un arroyo. ¿Qué pasa, no? Será un arroyo que pasa, aportan, que da la vuelta. Que... Aportan agua. Porque para mí que el río extremeño por excelencia era el Guadiana, no sé. Sí. Que ya se lo pediremos nosotros cuando el otro haga el estatuto. Pero bueno, no va a llover más, Lito. En este año pluviométrico lo veo crudo ya. ¿Hasta cuándo el año crudo pluviométrico? ¿Hasta septiembre? Septiembre. ¿Alguna tormentilla esporádica, en lo que quede de mayo y las primeras semanas de junio? Es por experiencia, vamos. Ahora mismo los rocíos tienen que estar contigo locos y contentos. Pues el año pasado se mojaron. ¿Te acuerdas? No se descarta tampoco, pero no llegará... un frente que de 3 o 4 días de llover y todo eso ya no. No. Y cantidades importantes menos. Serán muy locales y estilo gota fría, donde cae mucha agua y 20 metros al lado se moja. O sea, no llega ni a terminar de mojar. Son las tormentas... El clima de la última fase de la primavera de aquí, vamos, que no voy a descubrir América tampoco, va a decir que no va a llover mucho más. Alguien tiene un ruido en un micrófono y yo no sé qué es lo que... Creo que es delito, que... Pues yo ya he... Nadie tiene las manos... Alejado. Es un ruido extraño. Nadie tiene las manos cerca del micrófono. Seguiré investigando. Es como un mal contacto. Ya que me ha dado usted pie para la meteorología, pues bueno, ya también teníamos atrasado. No vaya a dar usted los avances de febrero, que ya eso está... No, marzo y abril, y porque en mayo le queda una semanita, la semana que viene es traer en mayo. En marzo, rapidito, porque hay muchas cosas, en marzo cayeron 66 litros, la temperatura media fue de 21,8 grados, típico primavera, alternancia de alta y bajas presiones, la primera mitad de marzo con alta, a mediados de mes cuando llovió la mayoría de los 66 litros y terminando marzo pues bastante más estable. En abril cayeron 33 litros. En presión un abril bastante homogéneo. En humedad no tanto, un poquito altibajo por el tema de que entraban muchos frentes, pero eran más ruidos que nueces, ¿no? Dejaron pues eso, un frente dejó 5 litros, el otro 8 y el otro el resto, unos 10, 12, 14 litros. Como resumen, llevamos en el año pluviométrico, que ya digo que estará casi cerrándose, tenemos 471 litros. Bajo. Bajo, sobre todo si venimos de un 235 del año pasado. Bajo. Las temperaturas medias de abril y marzo. Marzo se recuperó, fue más caluroso que el año pasado, y abril un poco más frío. Para acabar, como ya digo, que poco agua ya llegarán. Vamos a dar ya un, si acaso al final del año, cuando ya se sepa con certeza de que lo que va a evaporar ya, se vuelven a decir las cifras, pero bueno, no variará mucho de las que ahora. Las tengo de primeros de abril, de mayo, el 24 de abril. La provincia de Cádiz, tenemos el pantano de Almodóvar al 52%, pequeñito, cabe en 5 hectómetros y hay 3,2. El pantano de Barbate cabe en 228 y hay 97, un 65%. Un 42%. Estaba leyendo las del año anterior. El pantano de Bornos, 200 hectómetros de capacidad, tiene 52, está un 26%. El de Celemín, con 44 hectómetros cúbicos y tiene 21, un 48%. El de Guadalcacín, con 800 hectómetros de capacidad, 384, supone un 48%. El de Zahara el Gastor, con 222 de capacidad, tiene 181, un 81%, este está bastante bien. El único, prácticamente, que está bastante bien. Y el de los Hurones, con 135 hectómetros cúbicos y hay 67, a un 49%. En total, toda la cuenca, hay 808 hectómetros cúbicos embalsados, que supone el 49,4%. La mitad con un verano por delante, ¿eh? Sí, a eso hay que quitarle la gran evaporación de los meses de verano y el gran consumo. Al presidente de la Confederación Hidrográfica, que dice que tenemos agua para 2 años, pero que van a empezar a hacer pozos para riego. Pues más vale prevenir que curar. Me parece muy bien, porque el agua de riego sirve perfectamente para algunos fines y no hay que sacarlo de donde bebemos. Claro. Bueno. Se consume poca agua en el consumo doméstico comparado con el consumo industrial o agrícola, ¿eh? Yeah. Bueno, creo que puede ser un 10% del agua que se consume. Cualquier instalación industrial, tremendo el agua que gasta. Digo, por la mía, por ejemplo. Hay una campaña publicitaria que me recuerda mucho a, no lo dicen igual, aquella de aunque usted pueda pagarlo, España no puede. ¿Acordáis de aquello? Sí, hombre, ¿no? Pero hay una hora que dicen, recordáis que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y hace la gente, pues por ejemplo, te cuenta que si tú pones un lavavajillas a mitad de potencia, con la energía que ahorras, tienes 5 días para ver la televisión. Sí. Porque claro, estamos acostumbrados al agua por un lado, la electricidad por otro, pero claro, la energía es energía y se transforma. Sí. La del agua puede pasar a la... Sí, evidentemente. Está muy bien, no sé si habéis escuchado esa publicidad, está muy bien explicada. Lo de la vajilla a la mitad de carga, vamos. Uh-huh. Yo personalmente lo tengo en casa siempre así. Tiene tres opciones, baja, mediana y alta, y la mediana perfectamente, vamos. Yo lo tengo siempre así. Sin ningún tipo de problema. ¿Un televisor consume mucho? No, muy poco. Es que la gente... Menos que una bombilla. Que gasta la luz. Digo, sí, yo creo que el televisor y el ordenador gastan poco. Puede que son 25, 30 vatios, 40 vatios. Lo que más gasta en la casa puede ser la nevera. Lo que más gasta es la que va, también un poco. Lo que más gasta en la casa es lo que tenga calor. lo que una resistencia, una lavadora, una lavando plancha, caliente. Son 2000 vatios. El aire acondicionado. Ocurre el aire acondicionado gasta bastante. Ocurre que es el tiempo que se tenga puesto, evidentemente. ¿No? ¿Un ventilador? No, tampoco. Tampoco. No. Es un motorcito. ¿Y ahora un aire acondicionado sí, que tiene un compresor y una serie de... Ahora en verano lo que provoca los picos de consumo y a veces los apagones son los aire acondicionados. Y en invierno las calefacciones. Las calefaciones. Y ahora eso es lo que realmente consume. Lo que es verdad... Pero es que en verano se consume siempre... un tipo de electricidad diferente. Se nota mucho en la economía de una casa el cambiar todas las bombillas incandescentes normales de Edison por estas de bajo consumo. ¿Se nota eso en el recibo? Pues la verdad que no lo sé, no lo sé. Son bombillas de 60 cuenta, vatios, por ejemplo, hombre, que se quedan 9 vatios. Pero... Evidentemente, esos son vatios, ¿no? Vatios menos, o multiplique por las horas de consumo. O... Que si toda la población le hiciera, sí sería un ahorro de energía evidentemente, importante. Evidentemente, ¿no? Dentro de una casa puede suponer algunos cuantos euros, pero la tendencia es esa, a que todo el mundo lo vaya haciendo. Hablando de ahorro, no sé si habéis visto una noticia que ha salido hoy en prensa. Las playas no van a poder utilizarse como otros años, que se ponen chiringuitos, etcétera, etcétera. Eso va a traer cola. Porque dile tú a Cádiz que no ponga la barbacoa en la Carranza. Efectivamente. Ahí tienen que mandar al ejército, pero no de España, sino de la OTAN. La buena noticia astronómica es que también se ha reducido la posibilidad de iluminar las playas durante toda la noche. Es una aberración, hombre. Eso de iluminar las playas es una aberración. Doña Teófila se pasó ahí con él. Yo puedo decir que desde Rota se ve perfectamente un hongo sobre Cádiz, que cuando apagan las luces es impresionante la diferencia. Desde la playa de la Victoria. De la playa de la Victoria, que incluso está al otro lado de lado opuesto. Desde Rota, ¿no? Como veraneante, no como astrónomo, la playa está preciosa de noche. La playa está preciosa de noche, oscura. ¿Y usted se ha bañado alguna vez a las 4 de la mañana en la playa? ¿Oscuro? Oscura, claro. Desde que vi tiburón, no. ¿No? Pues una experiencia magnífica. Pero también hubo una queja de la Asociación de Novios de la Caleta, que se tenían que ir a darse besitos, pues, de cortadura casi en San Fernando ya. Pues eso no se puede permitir tampoco. Oye, lo que se ahorra un bronceador, ¿verdad? Si va uno por la noche a bañarse. Claro. Pues eso yo tengo que verlo, Marco. Que seguramente habrá presiones. Es que también hay un problema ahí económico de los hoteles, que digamos los establecimientos. Pero creo que van a prohibir, no me he enterado de muy bien lo que van a prohibir. La barbacoa y hacer de comer y todo esto en playa. Los chiringuitos van a tener un horario reducido. Pero las barbacoas están prohibidas en la playa. Usted no puede ir a la playa a hacer una barbacoa. Sí, la hace la gente. Sí, pero sobre todo los actos que se hacen. Creo que hay ciertos acontecimientos. Exacto. O cierta permisividad a ciertas horas en que se permite. Pero yo voy por la mañana a la playa y yo no veo a nadie haciendo una barbacoa. Ya, y también hay un problema con los establecimientos hoteleros, que tienen sus discotecas, tienen sus bares y tal, sí. Y ahora llega el verano y le plantan un chiringuito en la playa, que el chiringuito va a ser durante el tiempo que estén los bañistas. Sí, pero dice, el chiringuito nocturno no va. Claro. El horario nocturno de baño, no, digamos. Entonces, cuando se vaya a la Cruz Roja... Le sale una competencia desleal que también es de lógica, es lógico. Uh-huh. Pero bueno, eso... Por cierto, una pregunta, los televisores que vienen ahora modernos, plasma, LCD, TFT y demás, ¿eso consume todavía menos que los normales, que los... de lámpara de vacío? Bueno, o prácticamente igual, prácticamente son transistores igual. Lo que llevan, ¿no? También tienen otros recursos que también consumen más, por eso digo, también otros que prácticamente ahí va, traen ahí TDT, notamos traen... Pues eso, que ahí notaremos una diferencia contra, vamos, se ve muy rápidamente un televisor normal y corriente, hoja de datos de, pero vamos, un televisor consume pocos, 40 45 vatios, o sea, menos que una bombilla de una intensidad eso mediana por hora, ¿no? Ese vatio por hora, ¿no? Un vatio, o sea, no gasta nada un televisor. ¿Cuánto consume un cohete? Joder, impresionante. O sea, si usted cuenta... Es un vatio. Debía hacer una pregunta que es un disparate. Debía hacer una pregunta que es un disparate para un ingeniero, pero usted no se va a asombrar ya de las cosas que yo le pregunte. No, por supuesto. ¿Cómo es la batería que lleva el cohete para arrancar? Porque eso necesitará ahí una chispa que no vean. Creo que bujías no lleva. No. Hasta ahí, ¿eh? No. Pues explíqueme usted la arranque. Usted me ha entendido lo que yo le quiero decir. La ignición, ¿no? Eso, que queda más fino, ignición. Yo digo arrancar. Pues usted cree que así no hace falta ignición. Eso está encendido. Porque usted en contacto el oxígeno químico. Con el aire, ya verá lo que el oxígeno líquido se da cuenta. Enciende un mechero al lado, ya verá. petardazo que porque la energía eléctrica de la estación espacial, sí, de un cohete, ¿de dónde se saca? Batería recargada por paneles solares. Ah, solares. Sí. Los paneles solares son para cargar las baterías. Motores de combustible tienen pequeñitos motores para reorientarla y tal, ¿no? Que se van recargando de vez en cuando. ¿Y el avión cómo arranca? El pájaro pregunta. Con una batería. ¿También? Una batería, sí, una batería. La ignición a partir de una batería. Es una bujía. Un inyector. Porque el avión es combustible, normal. Como... El inyector se inyecta a tal presión que ya automáticamente explosiona. Aumentarle tanto de presión. José Lito protesta, ¿eh? Es por lo del cohete, me da la impresión a mí que estamos de acuerdo con el cohete. Bueno, tú tenías un artículo para Hilito también. Sí, bueno. Y algo leí, porque como la semana pasada tuve, algo leí de Marco y el fin del mundo. Que, sí, un artículo que no dio tiempo, sí, y lo va a comentar hoy. Lo mío es breve y ya, tiempo, claro, ya le he dejado. Trae, a Marco, Marco trae el fin del mundo, sí, el sí, apocalipsis. No, para eso traemos a Álvaro. Y en 5 minutos. 5 maneras de acabar con el mundo. Traigo un par de noticias breves. Bueno, lo haré lo más breve posible. Sí. La primera de actualidad: de que el físico español Cirac Sasturain gana el premio Príncipe de Asturias. Ah, esa quería yo traer. A la investigación. Sí. El físico español Juan Antonio Cirac Sasturain, que dirige el departamento de óptica cuántica del Instituto Max Planck de Alemania, será galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2006. Este tal Cirac es el científico más joven en ganar este premio. Nació en 1965. Y ha estado en las últimas rondas. Un año rondas. Menos que yo. Un año menos que yo. Es joven. Un año menos que yo, muy joven. Estuvo en las últimas rondas peleando por el premio con las candidaturas conjuntas de los biólogos Ginés Morata y Peter Lawrence y con la de los Morata. Químicos Abelino Corma y James Fraser Stoddard. Es uno de los científicos más importantes del mundo en el campo de la teoría cuántica de la información y los aspectos de óptica cuántica y física atómica. El jurado, presidido por Julio Rodríguez Villanueva, destacó que el premiado es un referente internacional que ha producido algunas de las ideas más originales y brillantes, tanto en el campo de la información cuántica como en de la teoría cuántica de la luz. La candidatura al premio fue propuesta por la Real Sociedad Española de Física y apoyada, entre otros, por grandes científicos e instituciones de todo el mundo, entre otros por 6 premios Nobel. Tener una candidatura apoyada por 6 premios Nobel. Enchufismo. Ya. Cirac nació en la localidad catalana de Manresa, es miembro de la sociedad Max Planck desde el año 2001. Y desde hace 2 años dirige el Instituto Max Planck de Óptica Cuántica. Un institutillo. Sí, director de un departamento de la Planck. La verdad que... Experto en computación cuántica y aplicaciones a la información. Su investigación se centra en la teoría cuántica de la información en la que ha desarrollado un sistema de computerización basado en la mecánica cuántica que permitirá en un futuro hacer cálculos algorítmicos mucho más rápido de los que se tiene hoy día. Que ya no van a ser ceros y unos, no van a ser otras cosas. Van a ser otra cosa. Pozo... aislar. Quizás sí, quizás no, ¿no? En cuántica, ¿no? Quizás sí, quizás no. Estará, no estará. También he realizado interesantes aplicaciones en las que se puede destacar la posibilidad de codificar mensajes secretos o la de realizar cálculos computacionales imposibles hoy día con los sistemas actuales y sobre todo con los sistemas de transmisión de información. Doctor, un poquito más de su currículum, historia, ¿no? O currículum. Su trabajo ha sido objeto de numerosos galardones. La Real Sociedad Española de Física le otorgó en el 93 el Premio Nacional de Investigaciones Nobeles y en el 2003 se le concedió la Medalla de la Sociedad. En el 2001 la Academia Austríaca de Ciencia le otorgó el Premio Félix Kusserlinz y en el 2003 recibió la medalla de la Real Sociedad Española de Física. Por último, es doctor honoris causa por varias universidades. Es miembro con 40 años ya es doctor correspondiente de las Academias de Ciencia Española y Austriaca y de la Sociedad Americana de Física. Un coquito. Es que el Instituto Planck está en Austria, Austria. Alemania, pero pues Austria en la que está. Más plan. Bueno, no todo tiempo pasado fue mejor. Efectivamente. Hombre, pero bueno. Eso ya hablaremos en último, para los últimos que traigo. Lástima que estén fuera desarrollando sus carreras, ¿no? Yo hablaba de aquella época, de los años, de la primera década del siglo XX, hasta los años 20 inclusive. ¿Entiendes? Qué ambiente tan extraordinario que había, con aportaciones de empresas privadas, de Rockefeller, etcétera, etcétera, que de España, pues. Lo cierto es que había un magnífico nivel en física y en química. Este científico está dentro de lo que todos sabemos, ¿no? De tener que desplazarse a otro sitio, porque tiene los medios necesarios como para desarrollar esas habilidades, ¿no? Con 40 años y según lo que ha dicho Lito, bueno, pues. Y un príncipe de Asturias, pues. Antonio, ¿tú no crees que hoy, que ya pertenecemos a la Unión Europea, nos tenemos que cambiar el chip de que un español que esté trabajando en Alemania ya está en el extranjero? Sí, yo soy partidario de externalizarlo todo. Porque ya todo. Podemos decir que un español. Sí, yo soy totalmente está partidario. Está trabajando en el sitio común de todos, ¿no? La piedra de toque es que si las investigaciones y los avances que se hacen fuera se quedan fuera, y ya estando en la comunidad me parece que ya no se van a quedar en los países donde se desarrolle. Porque el paradigma de esto ha sido el CERN. El CERN está en Ginebra y allí colabora toda Europa, y los avances que se hagan es a nivel mundial. Y todo, en teoría, todos nos aprovechamos, y todos los institutos periféricos se aprovechan, y no solo el país donde se está investigando, ¿no? Y se ha empezado por una gran red que es, por ejemplo, el CERN, pero cada vez se irá a los institutos cada vez más pequeños que puedan difundir a toda Europa, en concreto, si pertenece a la Unión Europea. Joselito cada vez está más en desacuerdo, ¿eh? Yo todavía tengo la ilusión, la vaga ilusión de tener un país, o lo que quede de este país, fuerte. Y soy un romántico en ese sentido, lo siento. Tenéis que prepararos. Yo sé que ustedes estáis más internacionalizados en ese sentido, ¿no? Pero a mí me molesta que un científico tenga que desplazarse a España. Si fuera a Estados Unidos, vale, pero que esté en Europa ya. Tenemos a todos los niños con los Erasmus repartidos por todos lados, ¿no? Los Erasmus. Y niños tremendo, por aquí también. Tremendo, tremendo. Que, a ver, tengo una llamada aquí. Seguir hablando, yo atiendo. Bueno, pues. Demos a la. Aunque ya queda poco tiempo, pero bueno. En un cuarto de hora se puede comentar. En un cuarto de hora, sí. Íbamos a comentar formas posibles en las que puede extinguirse nuestra Tierra. Hay que decir que esto lo ha sacado del Sky and Telescope. Hablamos de la Tierra, de la Tierra. Hablamos de la vida en la Tierra. Es de este mes. Un momentito. Tenemos, sí, perdón, tenemos llamadas. Llaman oyente totalmente indignado por lo que estamos diciendo de Europa. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Mire, aquí desde la Cátedra de Astrobiología Virtual de Magallanes. ¿En el ciberespacio? Sí, claro. Un saludo a todos los oyentes aquí. Saludo, Doc. Un saludo, Doc. Saludo. El doctor astrobiólogo que llama. Lo que están diciendo suena muy bonito, pero es una excusa para decir, sí, que inventen ellos, al fin y al cabo. Los vamos a Alemania, que si estoy de acuerdo con usted, don Álvaro. Gracias por apoyarme. Nos vamos a Inglaterra, que es Europa, pero que inventen ellos. O de verdad nos ponemos la ciencia en manos de los países europeos avanzados y seguimos poniendo copas, o de verdad no lo tomamos en serio y pensamos que, igual que me voy a Suiza o a hacer física atómica en el CERN, ¿por qué no vienen ellos aquí a hacer algo? Pero a día de hoy, que yo sepa, nadie viene a España a hacer algo punta, ¿no? Pero vienen a tomar tapita. Eso, somos una nación punta. Flamenco, por ejemplo. En el flamenco y en organizar tapas. Todavía nos queda mucho trayecto, nos lo tenemos que creer. Alguien tiene que decir, bueno, pues Valencia, por ejemplo, por decir algo, hacer la pregunta, señor presidente, es un sitio punterísimo para hacer, yo qué sé, hidrología, física cuántica o cromodinámica cuántica, y de gente de todo el mundo viene. Y en eso que tenemos, Canarias y Granada, y por su situación astronómica, ¿no? Eso es. Sí. no porque se haga allí una ciencia magnífica, porque al final vienen ellos y hacen ciencia ellos, los ingleses, los alemanes, y vienen eso. Nosotros se traen sus telescopios. Traen sus telescopios y nosotros los ponemos nosotros. El cielo y las tapas. Bueno, por ahí, por Valladolid, por Madrid, por Ávila, hay algo también, ¿no? ¿Qué hay? En España hay investigadores, pero no hay investigación. Lo que inauguró el presidente Aznar, ¿qué era? Pues no tengo ni idea. Yo algo de astronomía, ¿qué era? El INTA, ¿no? Eso, que... eso. El centro de... Nacional de Técnica Aeroespacial. Eso es. Los alemanes y los franceses vienen todos locos al INTA. Hay un nivel que ellos no tienen. Y a Baleares también vienen locos. Vamos a ponernos un poco serios, señores. O nos ponemos el chiste de decir, vamos a hacer cosas... ¿Y la NASA viene a Río Tinto? O nos sí. Que es lo ¿por que el tenemos. Tinto? No por... no por el río. Un vergel de astrobiología. Un vergel de astrobiología. Y nosotros, en vez de dedicarnos en serio a esto, pues hemos creado un... Hemos traído uno de la NASA, español, por fin, que lo hemos rescatado, que se tuvo que ir allí porque aquí se aburría, en vez de haber cogido eso hace 10 años y que todo el mundo que quisiera hacer astrobiología o... Y que se quiere ir otra vez. Y que se quiere ir otra vez, porque está hasta las narices. Uy, es que tiene narices el asunto. No caigamos en la cosa de decir el científico que se va a Alemania se queda en Europa. Eso es incierto. Porque si encuentra una patente no va a decir los alemanes, no, esto para toda Europa, lo repartimos alicuotamente, ¿no? Hay patentes europeas, ¿eh? Sí, pero muy poca. Va a decir, si da dinero, va a decir Made in Germany. Eso no le quepa la menor duda. No sé, la verdad, se aprobó esta semana, creo que ha sido hoy incluso, se publicó la ley, nueva ley de propiedad intelectual. Uh-huh. La verdad es que no conozco los pormenores, ¿eh? Pero imagino que estará inspirada por directivas europeas principalmente. Sí, y sí. Pero imaginaros por un momento que tuvieran que venir estadounidenses y alemanes a estudiar a Atapuerca, porque aquí no subiéramos. El caso es el mismo. Nosotros tenemos capacidad para estudiar nuestras cosas, no tienen que venir. Y no tenemos que irnos fuera, hay aquí muchas cosas que hacer. Álvaro se refiere a la investigación aplicada. Sí, ¿no? Sí, aplicada, no, aplicada aquí... y en general, porque ¿qué aplicación tiene ahora mismo estudiar Río Tinto astrobiología? Aplicada no es. Uh-huh. Pero este científico, el príncipe de Asturias, este sí. Ese sí. Vamos, lo que se refiere a Álvaro, ordenadores, ¿no? Que ni se cuelguen ni nada, vamos, una cosa óptica, cuántica. Vamos, que pase por completo de Microsoft, vamos, pero no entiendo. Bueno, Álvaro. Venga. Simplemente quería que en la cátedra de astrobiología se escuchara. Sigan ustedes con su sapientísima disertación. Y sí, ahora vamos a acabar con... ¿Dónde está usted, doctor? El mundo. ¿Está aquí en Jerez? Acabo de terminar, vengo de Algeciras de trabajar y acabo de llegar, he puesto la radio y me he encontrado con... Yo lo hacía usted en la Feria de la Manzanilla. Aún no, la semana que viene me toca. ¿Y el Rocío qué tal? ¿Cómo? ¿El Rocío también lo lleva? Aún no, lo he tocado. Estamos ahí a ver si voy o no voy. Vale. Pero que también queda combate aquí, con lo cual a lo mejor ni voy, me quedo aquí combatiendo. Muy bien. Ha sido un placer. Gracias. Venga, un saludo. Saludo. Bueno, que nos queda poco tiempo. Vamos a extinguir la Tierra un poquito. Sí, extinguir la Tierra, vamos. Yo creo que podemos hacer casi una serie, porque hay varios modos en lo que la Tierra, la vida en la Tierra puede extinguirse. Sabemos que hemos de morir. Claro. Y la Tierra sabe que debe morir. Nos va a dar la noche tú, ¿no? Memento mori, que le decían a César. Bueno, pues sabemos que realmente la Tierra... tiene, no sus días, pero tiene sus miles de millones de años contados. Porque la evolución posible del Sol como estrella de la secuencia principal, como estrella normal y corriente, pues tiene un periodo de vida. Eres tú, no muevas las manos. Ahora sí, ahora ya, sí. ¿Verdad? Yo te he apuntado, he visto cómo está marcado. Bueno, decía que sabemos que la Tierra está actualmente, y el Sol, el sistema solar... está prácticamente a la mitad de su existencia y que dentro de unos 5.000 millones de años, si tenemos 4.500 millones, pues otros tantos, ¿no? Otros tantos aproximadamente. Es lo que nos queda antes de que el Sol se convierta en una gigante roja, algunas veces ya lo hemos comentado en este programa, y crezca de tal modo que absorba a la Tierra. Es decir, el Sol crezca tanto que realmente la Tierra sea comida por el tamaño del Sol. Y el destino que nos toca y lo tenemos asumido. Sabemos que, como los seres humanos sabemos que tenemos un periodo de vida, pues en el fondo pues no nos asusta demasiado, ¿no? O sea, lo tenemos asumido, unos más, otros menos. El problema viene cuando nuestra vida que pensamos que va a durar un cierto tiempo se ve bruscamente interrumpida. Y a la Tierra puede pasarle eso también, amigos míos. ¿Sí? Está usted intrigando. Lo que vamos a ver ahora son los modos estos insospechados. Y súbitos, además. Y bastante súbitos, además. Sí. Por lo que puede desaparecer la existencia de la vida en la Tierra. No, eso de decir, bueno, al Sol le quedan 5.000 millones de años, no, ya... Pasar antes cosas. Puede pasar en nuestro periodo de vida, podemos verlo nosotros. Recuerda usted al señor Parra, ¿eh? Vamos a la primera, ¿no? Esos cataclismos... Vamos con la primera. La primera vamos a llamarla superestrella. ¿Y cómo podría empezar a pasar todo esto? ¿Cuáles serían esos signos reveladores de que algo está pasando que nos va a confundir? ¿Cuáles están esos síntomas? Efectivamente. Pues el primer síntoma que veríamos sería los neutrinos. Uh-huh. ¿Qué son los neutrinos? Pues son unas pequeñas partículas. Esos esquivos neutrinos. O sea, esquivos que tienen muy poquita masa, ¿eh? De hecho, ahora mismo a nosotros y a todos nuestros oyentes los estamos atravesando miles de millones de neutrinos. Que el propio Sol emite. Igual que el Sol emite luz, emite radiaciones, emite partículas, rayos cósmicos. Y los poquitos neutrinos que se detectan, ¿eh? Increíble. Muy poquito. Pero ¿qué pasa cuando? De esos fondos de esas minas. Sí, efectivamente. Hay un detector en Japón, el mayor detector del mundo de neutrinos, que se llama el Super Kamiokande. Uh-huh. Suena casi a monstruo mecánico de Mazinger Z. Godzilla. Sí, sí. Pues es normal que este Super Kamiokande, este detector, que está en Japón, detecte unos pocos de neutrinos. Uh-huh. Además, tiene, como dice Antonio, los detectores de neutrinos tienen que estar en el fondo de las minas, en agua, porque solo de este modo puede detectarse esos esquivos neutrinos que decía José Luis. Son muy esquivos. Y por eso solo se detectan, aunque hay miles de millones, pues solo se detectan algunos de ellos. Uh-huh. Y por ese muestreo pues sabemos a qué nivel de emisión estamos sometidos. Pues, ¿qué pasaría si de la noche a la mañana el número se multiplicara? Y los detectores que existen en Japón pues empezarán a brillar todas las pantallas constantemente, pip, pip, pip, pip. ¿Qué está pasando para que lleguen tantos neutrinos? ¿Cuál es el origen de esos neutrinos? ¿Cuál sería? Vamos a verlo. Tenemos 8 minutos de vida en la Tierra. La que el que haya puesto la radio ahora mismo. Qué susto. Pues casi simultáneamente a esto, los observatorios automatizados que están en el mundo, que están esperando a ver dónde hay un destello en el universo, ¿no? Porque hay observatorios especializados en ver dónde hay unos destellos de rayos gamma, que se llaman, que se dan de vez en cuando, y que están especializados cuando hay un destello, pues rápidamente apuntan. Pues, ¿qué pasaría si todos estos observatorios del mundo apuntaran al mismo sitio? Porque han visto un destello de rayos X. Pues todos apuntan hacia allí y se dan cuenta de que existe una nueva luz en el cielo. Pero una luz no como ellos esperaban, no un pequeño destello que dura milisegundos como normalmente suceden, sino un señor destello. Constante. Ahí. Constante, efectivamente. Además, tan brillante que no hará falta un observatorio. Aunque los observatorios sean los primeros en verlo. A simple vista se podrá ver. A simple vista, las personas que vayan paseando por la calle, esos camioneros, esos taxistas, pues verían un fuerte destello de luz en el cielo. ¿Qué pasa? Y en ese momento los astrónomos, la comunidad astronómica, todo el mundo podría mandarse correo electrónico a las listas. ¡Tenemos una supernova! Palabra maldita entre la... Una supernova. ¡Qué bestiario! Un bestiario. Que ha estallado. Hemos hablado de supernova muchas veces en nuestro programa y sabemos que se dan con cierta frecuencia. Normalmente pues detectan cada año, se detectan varias. ¿Para qué nos galaxias? Que nos pillan lejos, evidentemente. Nos pillan lejos. Lo criminal es eso. Nos pillan lejos. El apellido cercana. Eso es lo que. Cuando hay una relativamente cercana, pues se puede ver a simple vista y es una estrella que destaca. Cada 200, 300 años tenemos alguna. Y tenemos registros históricos desde el tiempo de los astrónomos chinos que existen avistamientos de supernova. M1. Pero esta supernova de la que hablamos es especial. Porque no sería de una estrella más brillante que las demás, sino se trata de una estrella extraordinariamente brillante. Tan brillante que brilla tanto como la luna llena. Y su brillo empieza a crecer. Pensémoslo. Es de noche, tenemos una estrella que brilla cada vez más y su brillo llega a superar la de la luna llena. que es mucho brillo. Que es mucho brillo. Los telediarios, las radios, los periódicos, todo diciendo, tenemos un... ¿Qué hay en el cielo? Un estrellón. Y los detectores de neutrinos constantemente... Y los de Navidad, en la tele se interrumpe el fulbo, avance informativo. Es tan inquietante, ¿verdad? Cuando estamos viendo una película, avance informativo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues vemos cómo la estrella sigue creciendo. ¿Y qué pasa? La tele se apaga. Se apaga la radio. Se apagan los coches. ¿Qué es lo que ha pasado? Todos los ordenadores del mundo se apagan también. PM. Es un pulso electromagnético. ¿Pulso? Lo mismo que pasa cuando una bomba atómica. Una bomba atómica. Resulta que la estrella emite tanta radiación, tantos electrones, porque no solo emite neutrinos y luz, también emite electrones, que los aparatos electrónicos literalmente se fríen. No dejan de funcionar. Sí, sí. La electrónica, los electrones que siguen su camino bien trazado. Por sus conductores y por sus... Y bien rectificados, además. Claro. Bien rectificados. Pues la cantidad de electrones que vienen de fuera que deja de funcionar. Fijaos qué catástrofe es nuestra civilización. Es lo mismo que pasa cuando hay una tormenta en el Sol, pero multiplicada por 400. Muy bien, la supernova sigue creciendo, esa estrella sigue creciendo, hasta tal punto de que ya empezamos a ver cómo el cielo a su alrededor se pone azul. Como si fuera de día. Todos los circuitos de la Tierra se fríen. Los coches se detienen. Los teléfonos móviles dejan de funcionar. Los televisores también dejan de funcionar. En segundo, mueren miles de personas. A todos los que se le ha estropeado el móvil. Por ejemplo, Alfonso moriría en el acto. Alfonso moriría instantáneamente. Me va echando espumarrajos por la boca. Estoy jugando. Todo el que esté conectado a una máquina. No, pero pensemos: accidentes de tráfico, los aviones que se caen, sí. Los controladores aéreos que no pueden funcionar. Pero después viene peor, porque después de los electrones llegan rayos gamma, llegan rayos X. Además, llegan partículas aceleradas casi a la velocidad de la luz. ¿Y eso qué hace? Pues que toda la, por ejemplo, la capa de ozono de la Tierra ya no haya un agujero, sino que desaparezca completamente. Y los rayos ultravioleta nos frían, literalmente. Uh-huh. No solo los de la estrella, sino también los del Sol. Esto hace que la cadena trófica, es decir... Se rompe por completo. Efectivamente. Deja de existir. No hay planta. La vida vegetal, a partir de ahí, la vida animal, y el último eslabón de la cadena, que somos nosotros, morimos de hambre. No, porque no es que no hay nada de comer. No se puede mandar a Bruce Willis con un camión de bomberos o algo, ¿eh? Nada. No, dejan de funcionar los camiones de bomberos. un camión cósmico, un paraguas cósmico que nos evite la radiación. Bueno. Y la pregunta sería, ¿puede pasar esto realmente? Sí, esa es mi pregunta, ¿no? La pregunta que te iba a decir. Si dice usted que no, es para matarlo. Puede pasar. Lo que pasa es que es extremadamente improbable. Bueno, señores, pues estate tranquilos, sigan durmiendo. Hemos dicho que las supernovas son poco probables. Hemos dicho que en nuestra Vía Láctea, pues cada 200, 300 años hay una. Pero una que se ve como una estrella más brillante quizás. Y muy lejana, evidentemente. Claro. Esta estrella debería estar, para que realmente nos cause estos problemas, debería ser una estrella muy cercana. ¿Y estamos hablando de años luz, por ejemplo? Pues en años... No 15, 20 no años luz. Tengo el dato. El micrófono. No tengo el dato, pero debería ser, por ejemplo, una estrella, por ejemplo, como Betelgeuse, que está relativamente cerca, y es uno de los candidatos. Ven A explotar. Pero le queda bastante a Betelgeuse como para que pueda llegar a ser una supernova. Además, todas las supernovas serían tan dañinas, ¿no? Solamente las supermasivas, ¿no? Son las supermasivas y que estuvieran además muy cerca. Muy cerca, claro. Esta Karina es una de las candidatas. Está lejos. Esta Karina viene el próximo día. Ay, ay, ay, ay, ay. Pues ya terminamos y continuamos con la semana, con una forma la segunda forma de cómo acabar con la vida. Way of die, ¿no? Formas de morir. Esta es la primera, don Marco. Sí. Esta es la primera, esta ¿no? La primera. Luego vendrán alguna más. No está mal. Ya le ha puesto el cuerpo ahí, encogido hasta el jueves. ¿Y qué queda después de una explosión de una supernova? ¿Qué es lo que queda después? Un remanente supernova. Depende del tamaño. que lo que lo que suele hacer, ver en el cielo para los astrónomos lo interesante son los remanentes supernova, que, si es pequeñita, que son muy muy bonitos, o sea, producen bonitos cadáveres. Pulsar es una estrella rotante con dos chorros de energía. Esa sí es pequeñita, si es grande ya. Bueno, negro. M1, negro. Que es una bonita remanente, es muy bonita. El Lamentablemente, hay maneras de terminar un programa. Sí. Es decir, os quito. Una de ellas es desenchufando todos los micrófonos. Y apagamos todo. Que se nos acaba, seguiremos hablando el jueves que viene. Nos vamos con la canción de Eurovisión de Inglaterra, de Reino Unido, que es muy alegre. Y habla de los profesores, de los maestros, muy bien. De las niñas. ¿Eh? Gran profesión esta. Con eso nos vamos, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Trying to write this song. Classroom schemes and dreams, man, they couldn't save me. Cause my days were numbered when I signed down on AV. Teenage kids running out, what could we do? I still show respect to my boys who made it through. And getting told by Mr. T how my life would be. They're giving him a signal so everyone can see. Sunshine and shade, those girls I'd serenade. Thinking of those sixth form chicks that misbehave. Hoping that those days would go on and on forever. Every day something new, just friends running together. And suddenly school ends, your teenage life's gone. All your mates are growing up now, they're moving on. And now I'm looking back, I'll tell you what I know. Do you listen to your teacher? No, I don't think so. Just a player in the game. But now I walk tall, stand proud for you.